Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Bien. Mira, te llamamos para ver si nos podías contar un poquito qué es lo que te sucedió esta semanita. Sí, cómo no. Te cuento que nosotros primero militamos en Malvinas Argentinas hace bastante tiempo con distintos temas que son bastante engorrosos y que perjudican directamente al gobierno municipal. O sea, ellos están implicados y son los responsables, como el tema de la mala praxis de los hospitales, como el tema de un grupo de ex Carapintada que el intendente le da lugar para reunirse en su palacio, y ahora estamos con el tema del CPA, el cierre del CPA. El CPA estuvo funcionando hasta el 8 de julio, hasta que un ocupa, porque no lo podemos llamar de otra forma, el nefasto Claudio Saguirre ocupó el lugar desalojando a los pacientes. 70 pacientes quedaron sin atención, más 200 familias. Nosotros estamos interviniendo en estas problemáticas que tenemos. Y bueno, esto aparentemente tiene sus consecuencias. En marzo, con 48 horas de diferencia, ingresaron en mi casa dos veces. Se llevaron todo lo que se pudieron llevar: computadoras, LED, pequeños electrodomésticos, dinero, las dos veces. Y ayer a la madrugada, después de haber reforzado mi casa, tener un portón que mide 2,30 m y un muro que mide 2,40 m, ingresaron nuevamente tres individuos, uno de ellos armados. Mi nene cerró mal el pestillo de una ventana, con lo cual fue la oportunidad de ellos, y pudieron entrar al comedor. Ahí tomaron las llaves del auto, de nuestro auto, del portón y nuestras billeteras. Y ahí, en ese momento que nuestro perrito ladró, nos despertamos nosotros y pudimos ver a uno de ellos saliendo y al otro arrancando el auto. Gracias a la celeridad de la policía, pudimos hallar el auto a 5 cuadras en media hora. Te cuento que en mi barrio es un barrio normal, de gente común y corriente, trabajadora. Mi casa está a 30 metros para adentro, con lo cual es muy difícil que vos entres a robar y te traigas las cosas para el frente. Estos individuos estaban apoyados por un auto, no sé, en realidad no sé cuántos eran, deben haber sido cuatro. No era un robo así casual, fue un acto de inseguridad más. Es un apriete, o sea, es muy claro que es un apriete, porque en mi barrio hay casas o autos que están mucho más fáciles para robar, como para haber ingresado hasta el fondo de mi casa, haberse tomado el trabajo de abrir una ventana y sacarnos las cosas. Ya te digo, son tres robos en menos de 6 meses. Claramente que Esto. tiene que ver con el trabajo que vienen realizando en los últimos Exactamente. tiempos, y sobre todo porque no fuiste la única. Eso es lo que estábamos recalcando hoy al principio del programa, que no fuiste la única, sino cualquier color que no fuese que pertenece al municipio están sufriendo de las mismas o parecidas, Exactamente. ¿no? Sí, hubo un muchacho baleado hace poquito, hubo otros hechos graves. Ya no se puede vivir en nuestro municipio. Esto es una dictadura. Con todas las letras puedo decir que es una dictadura, donde el que está en desacuerdo con el intendente, le ocurren cosas. Le ocurren cosas como el enfermero Walter Navarro, que por denunciar casos de mala praxis, lo mataron de un tiro, y los ladrones, pobres ladrones estúpidos, se olvidaron los documentos en la puerta de su casa. Se dejaron tirados, se les cayeron. Estos hechos son naturales en Malvinas, el hecho de los aprietes, de las amenazas. Algunos familiares recibieron amenazas de bomba en su casa en julio del 2013, más o menos. Una de las mamás de uno de los chiquitos que falleció en el hospital ha recibido en la calle, le han pegado en su casa, su familia siempre la tienen ahí molestándola. Esto se da también en el caso de los familiares, en los casos de las familias más humildes, ¿no? Que por ahí no tienen tanto resguardo en su casa y entran fácilmente. En mi casa, ya te digo, no es fácil entrar, no es fácil entrar. Es que haya entrado 3 veces, a mí me da la sensación de apriete. Claramente, claramente, por lo que bueno, que veníamos diciendo. Bueno, Silvia, que desde acá claramente te mandamos un saludo, un abrazo, para que Bueno. sigas militando con la fuerza. Sí, vamos trabajando. Eso sí, eso que les quede claro a quien sea, que nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir denunciando todo lo que vemos mal, vamos a seguir ayudándole al que realmente le precisa. Esto no lo hacemos para tener ningún lugar privilegiado, no lo hacemos por un tema de conseguir algo, lo hacemos simplemente porque lo sentimos así, tanto yo como mi compañero Juan Quintana, como compañera Mónica Carmingeri, como nuestro compañero que siempre está apoyando, Carlitos Turicelli, todos lo hacemos con el corazón a esto, Claramente. ayudar al otro. Claramente porque conocemos el trabajo que vienen realizando todos ustedes, por eso nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro abrazo desde acá, nada, y fuerzas y a seguirlo luchando. Bueno, muchísimas gracias, Gisela. No, por Un favor. abrazo a todos. Por favor, a vos. Hablábamos con Silvia Burgos y ella, militante, contaba justamente el apriete, claramente, que tuvieron desde el gobierno de Jesús Carilino.